El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 25 de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco, como cada domingo por FM Moreno 90.1, acá con mi compañero Ramón Ramírez, quien hizo el último programa, ya te mando al frente que vos hiciste el último programa, y el otro conductor amigo que lo iba a arrancar él al programa, acá el señor Alejandro Romero, que va a estar toda la noche con nosotros, ya lo vamos a presentar. Buenas noches, Ramón, muchas gracias, Steffi, por estar con nosotros. Y dale, vamos a darle el arranque, cansado, tarde, pero hay justificativo. ¿Ah, sí? Sí, fichaje, jornada, bueno, ¿qué te voy a explicar? Buenas noches. ¿Qué te voy a explicar? ¿Cómo anda, Steffi? Bien, espectacular. Hasta acá estamos con el Chino Montero. Sí, señor. Así que muy buenas noches, señor Alejandro Montero, que casi, dos minutos más que tardábamos y arrancaba él. Sí, nos apuramos, corrimos, ¿no? Buenas noches, presidente. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Agradecido por la invitación, como siempre. Un saludo para toda la gente del lindo Club La Victoria. Así que bueno, acá estoy compartiendo un rato con ustedes, charlando. Así que bueno, la idea es pasarlo lindo y hablar temas de la liga, temas de fútbol, que es lo que nos interesa, fútbol infantil de Moreno. Si me da un segundo y me voy preparando y quiere decir algo lindo, mandar algún saludo de su fiesta anoche en su club Santa Rita, que he visto mucho en el Facebook. Muy bonita estéticamente. Sí, la verdad que la pasamos muy lindo, fue una noche muy, muy familiar, linda, mucha gente, bastante familia, entonces eso el color que le dieron, la verdad que muy lindo, un grupo de cumbia, Johnny y su banda, la verdad que nos alegró todos, linda fiesta, lindo momento compartido con la comunidad, con toda la gente ahí del Club Santa Rita. Esa comida que trajo hoy no tiene nada que ver con sobras de anoche, ni no. Para nada, esto es fresquito y recién elaborado. ¿Su dieta cómo continúa? Hoy no, mañana empiezo. Así que hoy tengo el permitido. ¿Y mañana? Y el mañana el martes. Exacto. Sucesivamente. Bueno, en el cuestionario de preguntas de esta noche, que va a estar durante toda la noche el señor Alejandro Montero, también va a estar, obviamente, tuvimos jornada la semana pasada, que Ramón había hablado, y esta semana, inclusive, jornada amistosa con nuestro club, rival de barrio y clásico, La Lomita, donde también vamos a pedir su opinión, por más que no haya estado, no lo haya visto, pero en base a lo que nosotros vayamos diciéndole de lo que sucedió. Bueno, la semana pasada, ya te habrás enterado, que yo he comentado que me encantó. Bueno, lo de hoy todavía creo, y no se terminó la jornada por el tiempo, de la lluvia. Sé que en otras canchas se terminó, me han dicho, Roca, y no sé dónde estaban jugando. Bueno, acá no se pudo por la lluvia, muy patinosa la cancha, los nenes más chiquitos, entonces para evitar todo eso, creo que quedó para el 20 feriado, ni sé si es feriado, creo que el 20 de marzo es feriado, quedó para esa fecha, posiblemente a continuar y no este sábado, porque el domingo creo que el presidente enseguida nos va a decir que ya arranca el torneo, ¿sí? No sé cómo vienen los fichajes en todos los clubes, sé que se hizo hoy en lo que pertenece a la liga, que Lord Byron, no sé si quieres explicar algo, y sí, creo que falta uno más todavía. Hoy se abrió el último, anteúltimo fichaje, así que bueno, estuvimos bastante gente y bueno, queda ya el próximo fichaje, que es el sábado que viene. Y ya está, con eso cerramos por la apertura, cerramos ahora el sábado que viene, ya después no va a haber posibilidades de fichar, así que los últimos rezagados que siempre quedan en los clubes, avisarles y que estén al tanto de que el sábado que viene es el último. Bueno, son 20:15 pasaditas, 0237-466-6559 si querés llamar, o 1166-2813-59 para mensajes. Hoy vamos a probar de vuelta, vamos a hacer algún que otro llamadito. ¿Se podrá Steffi hoy? Bien, dice Steffi con su pulgar hacia arriba. ¿Algún que otro llamadito? A ver si es cierto que no escuchen. El otro día te cuento, Chino, así rápidamente, hicimos 7 llamados nada más. No nos escucha nadie del club. Bien. Todos te dicen que te escuchan, pero cuando llamás, justo estaban mirando, no sé, River, Boca, algo. Bueno, vamos a ir a un tema musical, nos relajamos y ya vamos a volver con la jornada de Lomita y todo con Alejandro Montero, lo que se refiere a la liga y el torneo próximo de la semana que arranca el 8 de marzo. Ya cintura. Se nota que está güera, le sobra sabrosura. Estás escuchando, Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, nuevamente programa número 25 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, como dije antes también por FM Moreno, como cada domingo 90.1. Y estamos con lo mejor que hace el chino, ¿sí? Que es traer comida y sanguchitos variados. Bueno, no, y va a tener obviamente toda su opinión. Este programa, recordemos Ramón, que lo auspician y dice así la publicidad, si querés terminar la secundaria, ahora podés hacerlo tras haber perdido todo el tiempo. ¿Cómo dice? Perdió el tiempo con sus chicos, dice, por trabajo, bueno, hoy de grande, ¿sí? Por fitness, puedes estudiar en nuestro club también, ¿sí? No leo, no puedo leer nada. En el barrio Refifí, Club La Victoria, Alberdi y San José, preguntar por María Rosa, Luisa o Martino, telefónicamente mandá mensaje al 11-33-09-06-15, atenderá Patricia, así que si querés estudiar, sos mayor de 18 años, primero, segundo, tercer año del secundario. Sí, porque no, por ahí a tu edad ya... No, tengo 17 yo, ¿no? No, pero por 17, algo... 17, hasta los 18, de los 18 en adelante. No hay límite, si no vos no entrarías, pero... O sea, no es tanto por un laburo, o sea, por lo laboral, sino por lo que es personalmente también, saber que uno terminó el secundario y bueno, nada. Sé que hay mucha gente que están llegando y anotándose porque es en la esquina de mi casa, así que en el Club Victoria, Florial el Negrito, que también está en Avellaneda, dice, te ayuda a terminar la secundaria, acercate a alguna de nuestras sedes, que es en Barrio Satélite, Barrio 2000, Barrio Gaona y Barrio Casasco, además del Barrio Rififín, el Club Victoria. Ese es uno de los auspiciantes. El otro, no sé, habla porque lo perdí, lo tenía por acá. Ahora sí, artículos para el hogar, este es un gamba. Artículos para el hogar, Casa Depa. Todo lo que necesitas, no leo nada, Estefi. Todo lo que necesitas en amoblamiento lo encontrás en Casa Depa. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales en 4 cuotas con recibo de sueldo. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus propios dueños y empleados, los esperamos en Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora de Moreno, teléfono 463-6977 o al Nestel 552-4618. Casa Depa, todo a crédito. Ramón, ¿vos necesitas algo? de Casa Depa, no sé, una cama, un mueble, algo, ¿no? No, por ahora no. Bien, bueno. Lo que necesito es plata, sí. No, ¿presta plata? No, vende muebles, Ramón. Esas son casas de préstamo. Ah, casas de préstamo. Enseguida le vamos a pasar. Dice Gonzalo que hablemos bien de los árbitros. Imposible hablar bien, al menos de dos árbitros que estuvieron hoy. Bueno, me están avisando que lamentablemente, bueno, hubo chicos lesionados hoy. Justo estábamos hablando fuera de aire con el chino de por qué se suspende, porque continuaba la categoría de chiquitos. Ya en grande, ya hubo un grande veterano y ahora un nene 2000 que sé que tiene enyesada la mano. Todos golpes de malas caídas por los resbalones. O sea, por eso es que se cortó hoy la jornada, que se estaba desarrollando realmente, realmente muy buena. Y ahora te voy a ir contando durante todo el programa. No sé, ¿querías decir algo? Veo que... No, bien, bien, me pone contento escuchar esto. Bueno, es lo que quería escuchar por ahí, del clásico. Lindo, me pone realmente muy contento. Y esperemos que siga todo así, que se termine esto que falta de jugar. Y que bueno, que en la segunda fecha podamos jugar así como vinieron jugando ustedes este amistoso, que se pueda disputar en paz como tiene que ser, que los adultos tomen conciencia que esto es fútbol infantil y que no va más allá de que los chicos juegan y corren atrás de una pelota. Son del mismo barrio, lo tendrían que disfrutar todos juntos. Ya sé que los colores son distintos, de que los clubes somos distintos, pero cuando están los chicos del barrio, primero hay que priorizar, me parece eso, y es lo que apuntamos desde la Casa Liga del Deporte, y creo que los clubes lo están entendiendo. Y bueno, estos son signos que nos presentan hacia la Casa del Deporte, que haya terminado lindo el clásico que estuvieron en La Lomita, y ahora en el clásico que tuvieron en su casa, así que bueno, realmente feliz de que así sea, ¿no? Me gustaría que desde acá, porque yo sé que escucha, le hagas un llamado a Curioni, que también debería estar hoy. Si yo por ahí, por el apuro de salir y todo lo que se suspendió, no pude invitarlo. Sí, le puedo mandar un mensaje, pero no es lo mismo. Dijo que iba a venir. Una orden es diferente. Dijo que iba a venir, sí. Tiene que estar acá el señor vicepresidente de la liga, aparte de... Una orden es diferente. Por supuesto, lo estamos esperando. Acá tiene unos sanguchitos de miga, un vaso de Coca-Cola va a tener. ¿Qué te iba a decir? No, y pasaba lo que estábamos hablando. Te cuento más o menos, porque yo en Lomita... Ahora me va a decir, como me dice Curioni, rompiste tanto la guinda para que esto se suceda, después no estuviste en la reunión, no estuviste en la jornada. En la jornada yo lo puedo explicar porque me tocó el fichaje ese día, entonces tenía que venir a laburar sí o sí, me fui después de máster, pero vi gente de Victoria compartiendo al lado del buffet de él, vos conocés la cancha de Lomita. Sí. Como inclusive vi hoy gente de Lomita ocupando mesas dentro de nuestro club, y bueno, y sí se conocen claro. Todos, sí, la realidad. Y hablando del tema, sé que terminada la jornada, Curioni se ha quedado con el Tona, con Nino y algún chico más de Lomita. Se han quedado gente de la Lomita, sí, ocupando mesa, te digo, también parados, estaban consumiendo y tuvimos que echar. se quedaron ahí, me dijeron, digo, ¿por qué no van adentro que están lloviendo? Claro. Tienen la mesa allá. Me dice, bueno. No, dice, porque si nos vamos, no entramos adentro, no nos vamos más. Claro. Después entraron y dice, no, si nos sentamos no nos vamos más. No se fueron más y quedaron parados ahí y se quedaron tomando una gaseosa o una cerveza, lo que sea. Sí. Y estaban charlando con todos, jodíamos, estaba el presidente de La Lomita también. Qué bueno, buen Así clima, que... se nota buen clima. Eso es importantísimo, la verdad que realmente me pone contento y bueno, que sean signos de cambio en la gente mayor, ¿no? Que estamos... apoyando a estos chicos al deporte infantil, que es lo importante. Sí, también había mujeres de La Lomita que ocuparon la mesa. Claro, estaban, sí, tienen mujeres yo también. No, sí. Pero te digo, había mujeres que se quedaron ahí con los muchachos, ¿no? ¡Epa! No, se quedaron ahí. No tanto no llegué a ver yo, no. Te digo que por ahí se quedan los muchachos tomando algo. Claro. Pero no es lo mismo que quede... cuatro o cinco mujeres haciéndole compañías a ellos también, ¿no? ¿Qué? ¿Comparado con qué otra cosa? ¿No es lo mismo que qué? No es lo mismo que vos te quedes vos, que se quede tu señora con vos también. Claro, sí, tenés razón. No, yo creo que yo me sí, puedo la quedar. Familia, me la puedo familia quedar. Compartiendo claro, un momento claro. Que por ahí... No en tu cancha, no en tu estadio, claro. En tu club. Claro, está bueno, le entiendo lo que querés decir. Sí, o sea, la familia lo que yo ve... No tengo señora hace 20 años y me dice, voy tu señora. Bueno, por ahí no sabía él. Bueno, sí, vamos a ir, lo va a llevar toda la noche el mensaje de Gonzalo. Después quiero, no sé si hagas memoria vos, porque yo no lo conozco y se me acercó un muchacho, no tenés por qué conocerlo porque yo no lo conozco, técnico de la categoría 2001 de Lomita.

la piel. Estás escuchando, Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, ella es la que sabe. ¿Entendés? ¿Cómo le vas a decir vos que corte la música a la mitad? Ella sabe dónde llevarla, dónde enganchar. Programa número 25 por FM Moreno 90.1. Y mientras degustamos, ¿te gusta el sándwich, Steffi? ¿Te gusta? Espectacular, dice. Hay más, ¿eh? Están pagos ya. Lo pagó acá Alejandro Montero. Programa número 25, decía, bueno, vamos a arrancar con, ya que lo tenemos, y ya hemos perdido media hora del programa nuestro por llegar tarde, Ramón. Ahí estoy recibiendo mensaje de Sabrina, un oyente. Bueno, Gonzalo me dice que hablemos bien de los árbitros, después vas a hablar cuando vayas dando los resultados. Bueno, vamos a empezar con algunas de las preguntas. Alejandro Montero, presidente de la Casa de la Liga del Deporte. Dijimos que está sabiendo que está al tanto, no, de que se está jugando el clásico de manera amistosa. Bueno, cortito hizo el comentario de que le parece bien. O sea, sí. Acá sea sincero, si no le parece bien, diga, no me parece. No, al contrario, la verdad que es un signo, lo esperábamos, sinceramente lo esperábamos en la comisión directiva, esperábamos esa reunión tan postergada por ahí de las dos dirigencias de los clubes, y realmente llegó aparentemente en buenos términos, fue muy buena, y eso es lo importante. En realidad en la liga lo estábamos esperando, se acercaba la fecha de lanzamiento del torneo, y bueno, veíamos que no se reunía, pero bueno, gracias a Dios se reunieron. Se charló muy lindo, por lo que tengo entendido, por lo que me comentaron. Así que bueno, eso es lo importante, lo que estábamos esperando en la comisión directiva para programar el torneo 2015, ¿no? Y no por ahí, la idea nuestra no era que no se juegue el clásico. Queríamos esperar algunos signos de parte de las dos dirigencias para ver si estaba todo ok para alargarlo y que se juegue normalmente como tiene que ser. Sí, por ahí, te vuelvo a decir, todo suma, ¿no? La charla, todo suma, todo se dio para jugar. Yo sé, por más que salió en Fixture y bueno, y que está explicado, creo que hay gente, bueno, no sé si se puede internamente decir que Lomita está citado, que me parece bárbaro que estén para hablar y eso, pero también se debe aclarar de que no está firme aún, ¿no? Por liga, digamos. No. Exacto, por liga hoy el clásico no se juega, hasta el día de hoy. Estamos esperando charlar con la gente de Lomita, que está citada para el martes. Vamos a charlar con los dirigentes y con las personas que quieran acercarse. Allegados para charlar un poquito con comisión directiva, poner en claro algunas cosas y bueno, que tiene que estoy seguro que van a ir, que hay buena predisposición, que sí, se va a charlar bien. Estoy segurísimo, se va a charlar bien, seguro. Eso es lo que queremos, volver a tener un diálogo fluido como lo teníamos hace un tiempito. Entonces esa es la idea de la charla que queremos hacer con ellos, para que limemos asperezas si hay, y bueno, charlar, que somos todos adultos y nos tenemos que entender como tal. Así que bueno, nada, las ganas de parte de la comisión directiva de que se juegue el clásico están. Vamos a esperar, bueno, hoy se suspendió la jornada, pero bueno, como ustedes me están diciendo que viene todo bien, era un síntoma bueno el otro día que había terminado todo bien, así que bueno, creo que vamos por buenos carriles, así que el martes, creo que ya para el jueves ya tendremos alguna decisión. Se entendió de que es perjudicial para ambos también la posición en que estaban ambos clubes, ¿no? Claro. Por ahí en un furcio hablando en Lomita con alguien de Lomita, que no recuerdo, que me decía, viste que podemos jugar y se puede jugar bárbaro, todos nos conocemos, y los chicos, y la felicidad, y las mamás, lástima que nos impiden jugar. Y la realidad es que nosotros nos impedimos haber jugado, porque de ambos lados, nosotros instituciones fuimos los que impedimos eso, no es que alguien, bueno, obviamente hay alguien más arriba que ve la falla y los errores y tiene que parar algo que no se puede jugar. O sea, es así, Victoria y Lomita tuvieron su culpa, y yo creo que hoy es un reinicio de vuelta, bueno, a través de esa charla que estamos hablando, y seguramente lo van a demostrar en Liga cuando vayan el día martes, creo que es. Sí. Y acordate que tanto vos como la comisión de la Liga va a estar muy conforme con el cambio que yo estoy notando en la gente de Lomita y de parte de Victoria también, en cuanto a uno contra otro, ¿no? Sí, sí. Ojo, no es solo Lomita, o sea, Victoria también. Nosotros vemos, sí, señor, estuvimos charlando con gente de Victoria también, así que la idea es charlar con los dos para ver si se puede continuar con el clásico. Al día de hoy, te digo, está suspendido porque esperamos estos signos que estamos recibiendo, ¿no? Lo que están contando ustedes, lo que averiguamos nosotros también. Si bien nosotros no estuvimos en las canchas, pero tenemos, no informantes, sino amigos que por ahí nos cuentan todo bien. Me parece bárbaro. Muchas familias, que es lo lindo, que me alegró mucho, mucho mate, mucha familia. Eso la verdad que me pone contento y es lo bueno, ¿no? Sí, el domingo pasado había mucha familia tomando, lo que me extrañó, ¿viste? Sí, sí, no, bárbaro. Eso es la idea, ¿no? Que la familia acompañe a los chicos y bueno, y todos, más vecinos, tienen que estar juntos y disfrutar del fútbol de los chicos. Te digo también, tanto de Victoria como Lomita, porque de Lomita había gente, mucha familia, chicos en brazos, estaban sentados tomando mate, disfrutando el partido. También de Victoria había... ¿Chico en brazo? Futuros barra brava, seguramente. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente, ¿no? No, bien, qué sé yo. Viste, nos cruzábamos, íbamos al buffet, volvíamos, ellos estaban con nosotros. También hay chicos que... chicos, por decir chicos, ¿no? De los senior que pasaron para... Sí. Para Palomita, que también vinieron ahí, gente, sí, de Lomita. El cambio, ¿sí?, de jugadores. El cambio de jugadores, sí. Ah, bueno. Así que se vinieron ahí a... Bien. A estar con nosotros. Ahí detecté, y soy medio sordo, pero escuché medio al pasar que lo llamó el gallego recién. Y ¿qué se dice del fichaje en general, presidente? ¿Está funcionando? ¿Falta gente? Justo me estaba pasando el informe. Nosotros llevamos un control, bueno, lo lleva Norma y el gallego, Norma a cargo del departamento de legales. Me estaba diciendo que hay cerca de 3.000 chicos ya fichados, chicos y grandes, ¿no? En total, 2.900 y pico de gente ya fichada. Está quedando el último sábado, como les decíamos, un fichaje más, así que los rezagados tengan en cuenta que va a ser el último. Y bueno, nada, importante el laburo que hizo la gente del departamento de legales, fichando tanta gente, ¿no? Tantos chicos y tantos grandes. Así que bueno, en general viene bastante bien. Si bien algunas categorías nos están faltando en algunos clubes, categorías o jugadores. Jugadores de algunas categorías puntuales, que por ahí tienen 7, 8, 11. Claro, para poder jugar, recuerden que tienen que tener 12 jugadores mínimo fichados, si no, no puede arrancar. Así que a los que les está faltando algunos chicos, ponerse las pilas como para completarlas, llegar al mínimo que sea de 12 y poder arrancar tranquilos el torneo 2015. Yo que le voy a impedir un poco que coma y que tome gaseosa, así comemos nosotros. Quisiera hacerle preguntas como, ¿qué se charla en la liga? Yo vi el fixture, pero la verdad no le presté ni atención, ni sé en el día que estoy, hoy. ¿Qué está planeado desde liga? ¿Terminar aproximadamente cuándo? ¿Se van a jugar los feriados? ¿Se van a jugar los sábados si algo se suspende? ¿Qué pasa con ADN? ¿Qué beneficios tuvieron las instituciones? ¿Sirvió? ¿Se va a continuar con ADN? Bien. El fixture, bueno, lo hicimos el sorteo el jueves pasado en la reunión. Lo hicimos con la compu, así que automáticamente los presidentes se llevaron el fixture ya calentito a sus clubes y desesperada, bueno, la gente notó en todo el mundo. ¿Para cuándo? Lo terminé subiendo la página como a las 2, 3 de la mañana ese día. Y había gente esperando a ver el fixture. Me preguntaban por mensaje privado con quién jugaba tal club, este, el otro. Así que bueno, la idea es no jugar los sábados. Es la idea que todos tenemos, no solo dirigentes, sino también los presidentes, porque nos complica muchísimo en toda la organización. Hay muchos chicos que juegan en cancha chiquita, en Bavi, así que también no romper eso ni meternos en los chicos que pueden tener jugando en otro club, ¿no? Así que no, la idea es jugar los feriados y los domingos. Tenemos el día del sábado, está por reglamento, que también si llueve un domingo se tiene que jugar el sábado, pero bueno, lo tenemos ahí como comodín, digamos, para usarlo en caso de que nos veamos muy atorados con el tema del fixture. En principio es solo domingos y feriados que se jugaría el torneo. Y sí, bien, el gallego lo tiene, que es la persona de programación, una de las personas de programación, lo tiene ya fecha a fecha, que va a salir el próximo jueves hasta la primera ronda, toda la primera ronda incluida, domingo a domingo, fecha a fecha, o sea, van a tener todos los clubes, la cuarta, la quinta, en qué fecha va a caer para jugar. O sea, todos los clubes van a tener la información de que en la fecha quinta me toca jugar con tal club de visitante, y eso lo van a saber todos, y lo vamos a colgar en la página de Facebook también de la Liga Casa del Deporte, así que bueno, va a estar la información de todos. Presidente, yo que me hice amigo de ADN y veo fotos y a veces lo veo aparecer también. Sí, yo sé que mi club tuvo su beneficio, ¿no? ¿Se continúa ADN, Deporte de la Nación, este año? Sí. O sea, nosotros continuamos con ellos continúan seguro. Sí, sí, ellos continúan y nosotros también seguimos con las ligas deportivas, ¿no? Con el programa que estamos inmersos con la Casa del Deporte, que es el de Liga Deportivas. El año pasado tuvimos la suerte de que nos bajaran camisetas, 100 camisetas para los clubes, pantaloncitos, que vamos a tener la suerte aparentemente de esta semana que entra a tenerlos ya y completar los juegos de todas las camisetas. Y bueno, seguimos inmersos en eso. Estamos también en el Consejo Federal del Deporte Social, que es un consejo que se está armando como para apoyar a todos los clubes por ahí que no tienen personería jurídica o están un poco más en lo social. Por ahí a nosotros no nos toca tanto, porque más o menos todos los clubes estamos con la personería jurídica, si bien no estamos en los papeles. Algunos muy con balances y todo ese tema. ¿Mucho falta en eso? Y sí. Es un poco complicado el tema de tener los papeles al día de un club. Así sí, que, sí. Bueno, se va a apuntar mucho este año. Ya en la primera reunión de las ligas deportivas nos dijeron que apuntemos y apuntalemos a los clubes que no tienen los papeles, porque van a bajar muchas cosas. Tengamos en cuenta, este año al día. Sí, eso es lo que nos explicaban, que este año, un poco como es electoral, vamos a tener un poquito más de beneficio en las instituciones como las nuestras. Así que nada, les bajamos a los presidentes para que apuren un poquito el tema de los balances, si están algunos balances atrasados. Y bueno, es la idea de ponernos al día, porque vienen cosas buenas aparentemente. No nos dijeron qué este año todavía, pero bueno, aparte de las camisetas, el año pasado tuvimos los trofeos participativos que nos dan todos los años. Este año esperamos más, así que bueno, vamos a ver lo que nos toca. No lo tome a mal, ni a chiste, ¿no? De municipalidad también recibimos cosas así en lo deportivo, en el campo deportivo. La verdad que no, en lo deportivo no recibimos nada. Es una lástima, porque por ahí la discriminación, es una palabra por ahí fuerte, pero que sentimos algunas instituciones, la diferencia que hace el señor intendente con la liga que ellos manejan, la liga municipal, comparada con las otras ligas independientes. Los chicos son de Moreno y creo yo que tendrían que tener las mismas condiciones que le dan a los demás clubes que por ahí forman parte de la liga municipal. Este último tiempo nos estamos enterando que personal o personas importantes, con cargos importantes en el Consejo Deliberante, por ejemplo, él manda más, para ser más preciso, está visitando los clubes, dándole algún tipo de amenaza, como diciéndole que le va a sacar el predio si no se pasan a la liga municipal. Sí, es bastante fuerte, la verdad que estamos bastante molestos, estamos unidos en esto de plantarnos y decir basta, porque la gente de la liga municipal es como que nos están invadiendo, no solo a nuestra liga, sino a las demás ligas, alguna liga, la liga Amigos de la FIN, la verdad que se pasaron muchos clubes para la Liga Municipal y sé fehacientemente que es el trabajo de hormiga que viene haciendo el señor Intendente con algunos otros miembros de citar a los clubes o no sé si apretarlos directamente, pero tirarle algún no sé, algún dardo como para que si no se pasan al Municipal te van a tener algún problema. Ningún problema van a tener porque vamos a estar más unidos que nunca. Queremos que respete el señor Intendente las ligas independientes como la nuestra y vamos a luchar contra eso. La verdad que nos sentimos un poco manoseados por parte de este señor y no lo vamos a permitir. Me parece que él tendrá su trabajo con su Liga Municipal. No tiene por qué meterse en los clubes que decidieron estar en una liga independiente. Y también reclamar el mismo derecho que él les da a los clubes que participan en su Liga Municipal a las ligas independientes como es la FIN, como puede ser Casal Deporte, como es alguna otra liga independiente que tengamos en el municipio de Moreno. Así que nada, decirle que estamos unidos los clubes que pertenecemos a las ligas independientes y vamos a seguir así, y más unidos aún cuando vemos que vienen a querer usurparnos algo que en la libre decisión que tenemos nosotros de estar en la liga que queremos, tenemos que estar y tenerlo así. Así que nada, es eso por ahí lo que tengo que decir por ese tema. No pensaba que era tan duro, pero obviamente sabe de que tiene el micrófono de cada domingo del programa nuestro. Si llegase a suceder algo como lo que está contando, que es agraviante, porque después el tema del campeonato es discutible, podemos discutir. Yo algo sé del campeonato municipal como se hace y sé del campeonato nuestro, obviamente. Estaría bueno sentarse a hablar de cada estilo de campeonato, por más que haya diferencias de equipos y eso. Pero como dice el presidente, el municipal es una cosa, o sea, estaría bueno que se cuiden entre ellos, o sea, que cuiden todo lo de ellos y lo mejoren. Y la libre independiente es exactamente eso, independiente, y también estaría bueno que se maneje solo y no que venga gente de afuera, por ahí por falta de papeles, o sea, que la gente de los clubes también, las comisiones se junten y empiecen a trabajar para poder ser propios terrenos. Hay que ver también en qué terreno están, ¿no? Pero ya no hay razón, y menos que raro en época electoral que hagan este tema de... Sí, a mí me llama mucho la atención, sinceramente, en esta época, que por ahí eso en vez de sumar les resta, porque la gente, la verdad que mucha gente me vino a hablar preocupada por el tema este de esa presión que el señor Intendente mete en algunos clubes de nuestra liga o de otras ligas amigas. Entonces me llama la atención, porque en esta época por ahí no sé si tienen el espacio como para hacer una cosa así. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace, nosotros sabemos y estamos organizados como para rechazar todo tipo de injerencia en las cosas, decisiones que tenemos nosotros como clubes independientes y liga independiente. Así que nada, estamos unidos en toda la lucha esta que tenemos diario y apoyando, nos sentimos mucho el apoyo el otro día, los clubes que esta persona estuvo visitando. Estuvimos los 14 clubes de acuerdo en apoyarnos entre nosotros, como tiene que ser. Me gusta, si hay que denunciar algo. Nada, que cualquier club puede hacerlo desde el teléfono acá al programa o mediante la semana, decime. Por otra cosa, también está saliendo en estos días o en estos meses la... ¿Cómo se llama? Tranquilo. No me sale. La ley de los clubes de barrio, donde apoya, por eso me llama la atención. Por un lado sale una ley donde apoya a los clubes para que los terrenos vuelvan a... se queden los clubes con esos terrenos, donde tengamos otro tipo de apoyo. ¿No tiene validez que el terreno albergue cierta cantidad enorme de chicos? Pero más vale que tiene validez. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo en el cual vos lo estás utilizando, porque por ahí no es un año ni dos. No, lo que pasa es que está por salir esta ley de clubes, que está por salir en cualquier momento, donde una de las cosas que apunta, más importantes, ¿no?, que de lo que sabemos, es que los terrenos donde los clubes por ahí no tenemos, no somos dueños, para ponerle un nombre, que no son nuestros, esta ley de deporte apoya para que el club, que tenga todos los papeles al día, obviamente, tengamos el espacio para que sea nuestro. Por ejemplo, un club, el mío, vamos a poner ejemplo, está en Ituzaingó, Santa Rita está en Ituzaingó, pero es una plaza. Sí. Entonces, lo que apunta esta ley, que todos los clubes donde tengan su cancha, con todos los papeles al día, sea propietario de los terrenos donde está. Si no propietario, no, para la asociación, no para el club. O sea, para el club. Entonces, por un lado, está por salir una ley que apoya eso, y por otro lado, vienen algunos clubes y nos dicen cómo puede ser que estén en otra liga, tienen que venir a la liga municipal para... Yo entiendo eso, pero mira, ahora que vos comparás tu club, por ahí yo voy a ser malo, bueno, no sé. Un par de hamacas vi, pero en mi club que también figura Plaza. Sí. Creo que ni el pasto vi antes que esté el club nuestro. Sí, o sea, nunca pusieron un banquito, ni un tobogán, ni nada. Y el club trajo a los chicos cuando eso era hasta pasto largo, que algún día se van a mostrar fotos del inicio, lo que era eso. O en un momento quisieron hacer también figurar como que era Plaza y había que sacárselo al club. Bueno, es muy largo, yo no me quiero meter tampoco mucho sí. en ese tema porque no lo entiendo. Como es por medio inmobiliario, que por ahí el secretario del club me está avisando desde que ciertos lugares las inmobiliarias tienen interferencia y por ahí también y por pesa, ahí son, mucho peso. Más vale, por ahí son estratégicos los terrenos que tenemos las instituciones, por ahí hay algunos otros intereses por atrás y bueno, estos son signos de que hay algunos intereses como para sacarnos. Por eso me llama la atención en una época eleccionaria donde se metan con querer sacarle un club a algún club que ya hace muchos años que está un poco complicado. Pero bueno, por eso te decía que estamos unidos, las ligas independientes luchando contra esto para que nadie venga y así, porque tenga autoridad, querernos hacer tener miedo como que no vamos a existir más o no vamos a poder usar más el predio. A esa persona que por ahí está haciendo eso, le comento que está por salir la ley del deporte de los clubes de barrio, que por ahí antes de seguir recorriendo los clubes de Casa del Deporte, estaría bueno que la baje de internet y que la lea un poquito, a ver si después puede o no ir a seguir haciendo lo que está haciendo. Sin que me lo conteste tan largo, porque ya vamos allí enseguida a la publicidad. Lo de Federación, que se viene creo la semana que viene, ¿también tiene influencia este tema o no? Algo que va a suceder en José Cepá, creo que en la Sonia. Ah, lo de la Sonia, sí, lo de la Sonia es una reunión para organizar una ONG. Sí. Así que bueno, vamos a ir a una charla informativa que el presidente de la Sonia nos invitó. Una gente conocida de él tiene como un grupo que asesora para formar una ONG con el destino que vos quieras hacerle. Por ejemplo, formar una ONG para hacer los vestuarios de tu club. Entonces se crea una ONG con reglamento, con todo, y se bajan los subsidios a la ONG que vos creaste para colaborar con el club, con la salita, con lo que sea. Abre más puertas. Así, claro. Entonces, bueno, esa es la información que nos va a bajar esta gente conocida del Tano Minetti. Así que el jueves trasladamos la liga, la trasladamos por un día al Club La Sonia, donde estaremos ahí juntos todos los clubes, en el Club La Sonia, donde nos van a informar de cómo organizarnos el tema de la ONG. Y bueno, tendremos la reunión también de liga ese día, entrega de carpetas, entrega de carnet. Así que todo ese día nos trasladamos al Club La Sonia. Bueno, Chino, te deja que coma. Hacé de cuenta que son tuyos, probá, tomá gaseosa mientras. Estefi, cuando vos me digas que podamos hacer un llamadito, me haces seña. Ya, ¿lo podés hacer? Bueno, eso lo va a auspiciar Ramón Calzado Sergio. Se estás enterando ahora, en San Pablo 935, en Barrio Rififías, entrega a domicilio y venta por catálogo. Vamos a ir al llamadito mientras el Chino está cenando junto a Ramón. Son casi las 21 horas. El llamado es ¿con qué razón? ¿Te acordás, Ramón? O sea, ¿qué traía de premio? ¿30 mangos? ¿Ya está llamando o no? 30 manguitos. A ver. 30 mangos diciendo el nombre de la victoria o FM Moreno, ¿sí? Hola, no sirve. Hola. Bueno. Lo lamento mucho, ex presidente, mi presidente, lo lamento muchísimo, en el alma lo siento. ¿Cómo me va a decir hola, presidente? Primero, no sabe quién le habla. No escuché. No me escuchó, tampoco escuchó al señor Alejandro Montero cuando le dijo que se haga presente en la emisora. No sé ni dónde. Bueno, se escucha malísimamente, está viniendo para acá. Bueno, perdió 30 pesos, chao, presidente, lo espero. Hay un segundo llamadito y vamos a probar. Ojalá le conteste la victoria o FM Moreno por sus 30 mangos, sí, de recarga que se hace inmediatamente mañana. Ahí está llamando Steffi, está marcando, es un jugador del club. Pero no vamos a dar mucha más pista porque si no está sabiendo de qué va a ser el llamado. La victoria o FM Moreno 90.1, FM Moreno simplemente, para ganar los 30 mangos. Segundo llamado de la noche. Llama. Bueno, algo pasó. Sonó, no sé, algo debe estar conectado, capaz está cargando y el enchufe. Casi las 21 horas. Va a probar una vez más por 30 mangos. Por Siempre la Victoria o FM Moreno, ¿sí? Y va a ganar la recarga en la semana. Prueba por segunda vez, espero que atienda. Cinco. Listo. Ha perdido. Te digo ahora quién ha perdido. Cristian Sapia es el que estaba llamando, arquero de veterano. Ha perdido la chance de ganar, si sabe. Ahora llama él pidiendo 30 mangos, Cristian un ratón, pero bueno. Música, no, música, que esté en el tercero. Sí, dámelo al tercero, porque él me dijo llamame el domingo pasado. Llamame que yo escucho siempre. Y te voy a atender y voy a decir FM Moreno, me dijo. Ahora te voy a decir, ahora si conoces la voz. Es un jugador grande. ¿Te mintió? Estuvo hoy en la cancha y se iba a fichar a lo del Gallego a la tardecita. Vino de las vacaciones. Llama FM Moreno o La Victoria. Mírenla, mírenla. Mírenla, ella está tan sola. ¿Hola? Hola, ¿sabés que perdiste 30 mangos por mentirme que escuchás el programa? Y, pero no sabía que estaba la radio, loco. ¿Cómo no sabía? Si me decís, la escucho todos los domingos. No, si te dije que la otra vez le llamás a Cuglioni porque nunca, cada vez que pongo no lo escucho, loco. ¿Qué Pedro mal? Bagnoli, jugador de los Masters, el que estamos llamando, el que acaba de perder 30 pesos y me hace muy feliz porque eso sale de mi bolsillo. Así que, Pedrito... Gracias, el día que ponga 100 pesos en tu bolsillo lo voy a ganar. Muchísimas gracias por atender, Pedrito. Te esperamos para el arranque del torneo. Gracias por venir y estar en nuestro club, ¿sí? Bueno, es un gustazo estar con ustedes. Listo. Dale, Pedro. Chau. Y así pasaron los tres llamaditos. No ha funcionado. Ahora Tefi va a ordenar música, publicidad y volvemos. Continuamos con Alejandro Montero y todo lo que se viene de la liga.

4466-6559. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, Curini, si querías hablar con el chino, lo podías haber ido anoche a la fiesta, o no sé, visitarlo en la casa, llamarlo por teléfono. Ahora estamos en el aire, acercate, buenas noches. Llegó, ahora veo que la jerarquía y el mandato, ahora me gusta, ¿no? Ahora sos subordinado. Vení, acercate al micrófono, que quiero que salude la orden del presidente que te ha llamado y acá estás. Cuando yo te digo vení, nada, déjame de joder, anda vos solo. Ahora el chino dijo, debe estar, dijo nada más, insinuó suavemente, debe estar acá. Y no me abrían la puerta. Casi saltaste la reja porque no se abría el portón. Ya me tomaba el colectivo de vuelta. Así que, hola, buenas noches. ¿Cómo le va a mi gente? ¿Eh? 21 a 10. Ella es Steffi, te la presento de acá, la que siempre nos ha salvado, varios domingos nos ha salvado y de muy, muy, muy buena onda. Bueno. Justo, lástima no llegaste antes, porque justo estábamos hablando lo de Lomita. Se va a hacer largo. Primero, antes que nada, bueno, lo llamado hoy ya no vamos a continuar porque está el primer vocal hoy de nuestro club, expresidente, el señor expresidente de la liga. Te cuento, Steffi, para que vayas ubicando. No, expresidente no. Ya está. ¿Cómo me tiene que llamar él? Presidente. Porque nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Sí, señor presidente. Ahora sí. ¿Hasta cuándo el mandato en liga? En liga tenemos. Estamos con presidente y vice, si no me equivoco. Diciembre. Así es. Hasta diciembre. Uh-huh. ¿Y ven gente así como para la continuación? ¿O hay reelección? No sé cómo es. No se sabe, sí, todavía. Como, gente hay. Pregunto, ¿hay reelección? Sí que hay. ¿Hay? Sí. Olvídate. Hay de todo, es como todas las instituciones. Bueno, no sé, presidente. Perdóneme, trate de leer un cachito de un estatuto, porque si no. Yo pensé que el hombre de barba. Como secretario del año pasado, dejaste mucho que decir. Esa parte no la leyó, el de estatuto. Presidente, me cuenta con sus palabras cortito y le comenta al señor también, porque a veces yo le puedo decir, claro, y este me va a decir, este me vende humo cada vez que me ve, lo que yo he visto de Lomita, pero quiero que usted cuente lo que usted vio, lo que usted vivió en la reunión, sé que esta tarde, sé que todo el domingo pasado también, porque yo lo sé también por la gente, no es que yo lo digo por mí, que se desarrolló bien, pero igual quiero que lo cuente usted, que vio. La verdad que una buena jornada, noté menos gente hoy, que en cancha de Lomita. ¿Menos? Sí, porque no estaban los chicos todavía. Ah, con razón, yo noté una banda, cada vez yo me vine en máster. Hoy noté una banda de gente. Y eso cuando se empezaba a poner colorido de gente por los nenitos que iban a jugar después, lluvia. Sí, se largó el agua y bueno, la gente se empezó a retirar. Y con un acuerdo bien llegado entre los dirigentes de Lomita y nosotros, decidimos suspender el partido para que no se lastime ni un chico. La semana que viene empieza el campeonato. Ellos me decían, venimos el sábado a terminar de jugar. Y le dije, no, porque no, ya el domingo se juega, por ahí se lastima a alguien, ¿viste? No queremos tener ese compromiso en ninguna de las instituciones. Y quedaron, bueno, que en el próximo feriado ellos iban a venir de vuelta con toda la categoría, con lo grande y todo, para hacer otra de vuelta una jornada que tiene que terminar. Bien. La verdad que muy bien, no hubo ni un disturbio, no hubo nada, la gente afuera muy bien, la gente, estábamos todos juntos, en el salón estaban todos ellos. Mira, acá, si no me vengo para acá, no se iban todavía. A las 5 de la tarde se fueron, sí. Hoy yo, por ejemplo, tenía también una premiación, cuando arrancasen los chiquitos, bueno, que no se pudo dar, como de agradecimiento, el comportamiento de ellos, tanto de locales como hoy de visitantes. Sí, sí. Y no se pudo efectuar porque no se terminó, o sea, no llegamos a los chiquitos. Eso iba a suceder en 2008. Claro, se lo comuniqué a Cachencho yo. Se lo comuniqué a Cachencho que teníamos una copa de amistad, esa cosa muy para linda, entregarla. ¿No? Para que a re linda. La entregamos al señor chino. El año pasado tuve el honor de que la gente de Victoria le haga un obsequio de esta copa también cuando nos visitaron. Así que bueno, realmente fue un gesto muy grande de Victoria hacia el Club Santa Rita, que siempre tan buena onda hay, así que bueno, nosotros espero que algún momento se lo devolvamos, porque también existe el mismo sentimiento de eso, que fue un gesto muy lindo y que siempre lo recordamos. Quiero un mensajito, porque algo que habló ahí el chino hace un ratito, para que no irnos tanto del tema. Igual vamos a volver a Lomita cada dos segundos. Sergio, ¿cómo te va? Soy Maxi Fraga. Ahora te digo, porque ni debes acordarte quién es Maxi Fraga. Ah, te explico. Me dice, che, me trata así, che. Es re interesante lo que están diciendo de la Sonia. Saludo y felicitaciones al programa. Abrazos a lo que va a suceder en la Sonia. Maxi Fraga, por ahí, recién asistió por primera vez a una reunión de comisión el miércoles pasado, que fue... Es el muchachito de 30 años, pelo así muy parecido, que dice que va a trabajar en todo lo que es el trabajo social de nuestro club. O sea, abrir, como hablábamos recién, abrir más puertas en lo social para los chicos y bueno, y trabajar a futuro cercano. Así que se está moviendo en esas cosas, viene y nos propone, hay esto y aquello para chicos. Muy así bueno. Que sí, va a ser muy bueno en cuanto... Se le dé un arranque que va a ser ahora, o sea, ahora va a empezar el torneo, o sea, ahora van a empezar a estar todos los chicos, trabajarlo, bueno. Después te voy a explicar cuando bien. Vaya qué funcionando. Bueno. Maxi Fraga, ahora lo ubicás. Sí, sí. Uh-huh. Estuvo el miércoles en la reunión. Así es. Sí, sí. Bueno, y volviendo al tema de Lomita, ¿quería terminar algo más? No, yo quiero agradecer a la gente de Lomita, a toda la gente, no solamente a la comisión, sino a toda la gente que se ha llegado, que tuvimos... mediodía espectacular, sin ningún disturbio, sin nada, así que creo que como dijimos los dirigentes, cuando uno se propone se puede hacer la cosa como para hacer, para que esto no se lleve más a la alevosía como se estaba empezando a dar. Así que yo creo que la gente se comportaron, la hinchada se comportaron, estaban alguna gente en la hinchada de las dos partes. Pero, bueno, tuvimos que, lamentablemente, empezar a prohibir las cosas para poder otra vez jugarse los clásicos, ¿no? Así que muy conforme, yo estoy muy conforme, ellos fueron muy conformes, salimos de la cancha de Lomita el otro día también muy conforme, así que bien, yo creo que si fue alguien de la liga a ver esa cosa, a pasar por ahí, creo que se habrá notado todo lo que se vivía, ¿no? Yo me distraje porque lo estoy escuchando, pero me distraje por la actitud del presidente, porque digo, usted tiene un vaso de casi un litro, y él tiene una coca casi llena y le sirvió como una tacita de café, parece, no sé si es de mes, creo que así empezó el primer mal paso con la Lomita y de ahí nos fuimos degenerando. No, el tema es que recién... Diciendo, ¿no? No sé si es de mezquino o es de educado. No, el señor Curione nos dijo recién, comentó que estaba tomando mate, así que meter un poquito de mate con gaseosa por ahí le va a hacer mal. Ya torta frita, Y torta frita. Torta frita, por eso le serví tan poquita gaseosa. Claro, para ahí la gente porque no entiende. Vuelvo a repetir. Mi presidenta me dejó un poquito de masa así para que yo me haga en mi casa torta frita. Pero ya te lo hubiera hecho también. ¿Qué te va a dejar? ¿Masa? ¿Me está cargando? No, yo voy y lo hago en mi casa. Bueno, porque si lo hago ahí me lo comen. Presidente de la liga. ¿Estás notando el crecimiento en los clubes? Sí, realmente nos pone muy contentos. Yo lo veo en Facebook, Sí. Se ve en Facebook. ¿Viste cuando suben una foto? Por ejemplo, a mí me asombró mucho San Jorge. Fin del año pasado me parece que hizo el playón para volei. La verdad que me puso muy contento porque lo que trabajó el año pasado la gente de San Jorge es de destacar. Cerró la cancha, la dejó muy linda. Así que la verdad que contentos. Y cada cosa que hacen... los clubes nos pone contentos a los dirigentes, porque es que el crecimiento no solo de los clubes, sino de la liga. Es lindo tener todos los clubes, siempre que uno va a visitar un club, ve algo nuevo, la verdad que te llena de alegría, ¿no? Lo felicitás a los otros dirigentes que hacen el mismo laburo que hacemos nosotros en cada club. Así que bueno, contentos, el crecimiento se nota. Yo creo, y no por criticar a otra liga, pero se nota bastante el crecimiento de los 14 clubes que tenemos nosotros. Así que bueno, es la idea de que entre todos podamos... seguir creciendo, ¿no? Te nombro La Sonia, 25, Lomita, Roca. Bien, sí. No nombré Victoria, ¿no? Bueno, nosotros la luchamos a pulmón mal, pero ya dentro de los gastos que hay, que nosotros tenemos todo gasto, sí. Gastamos micro, gastamos árbitros, sí. Repito, gastamos micro, gastamos árbitros, y parte del torneo, y así todo se trata de crecer lo que más... De a poquito, pues está creciendo bien, inclusive la Lomita, lo vivimos el otro día con su alambrado contra el paredón, todavía haciéndole mejoras, siguen haciéndole mejoras, así que... Vi las fotos, sí que gusto, ayer me informaban que también hicieron los bancos de suplente, pusieron una pileta, un desagote con un cisterna bajo tierra, que eso mismo van a aprovecharlo para regar. Son todos comentarios que me van llegando y la verdad que realmente me pone muy contento que un club de la liga, Lomita, esté creciendo ya hace varios años. Se note el cambio en lo edilicio y eso está bueno. Ramón, acércate, habla en ese micrófono. No, de verdad, acércate. Vos estuviste el domingo pasado. Dale, Ramón. Acérquese, por favor. Pregúntele, lo tiene acá, no lo va a tener. Está comiendo, no, vine comiendo. Presidente, si recuerdan ustedes, si yo les pregunto hoy cuánto es el valor por institución para el campeonato de este año, los meto en mucho quilombo. ¿El valor para institución como de la liga? Sí. 300 pesos por mes. Bueno, ¿cuánto va a salir el campeonato en promedio mensual entonces? No va a salir. De liga. 300 pesos por mes es la cuota que... No cuota, sino... le... ¿Sabes por qué te lo pregunto? 3.000 sí. pesos. Porque me gustaría... a 10 meses 3.000 pesos. Claro. 300 pesos por... Es el único gasto. Liga. Es el único gasto que trofeo. Tiene... No, trofeo no. No, no, eso no es gasto de la liga, trofeo. El gasto de trofeo es de toda la institución incorporada dentro de la liga, que eligen los trofeos y el armador de los trofeos. Y bueno, y ahí se saca la cuenta. Bueno, siempre estamos en el sexto puesto. Y bueno, y ahí se saca la cuenta cuánto es el gasto de cada institución. Pero eso ya no es gasto de la liga, eso es la institución. Y si la institución tiene... Oh, bueno, me expresé mal, ¿verdad? Claro, gasto de la institución. Gasto de la liga, que cobra la liga 300 pesos. ¿Me expresé mal o vos siempre me haces juego de palabra y me dejás mal? Porque siempre haces eso. No. Y después te haces el inocente. Es la liga más barata, es la liga más barata. Da vuelta las cosas. Es la liga más barata que puede haber. Que nosotros pongamos micro, que nosotros pongamos esto, ya es problema de instituciones. Tal cual, te explico un poquito los 300 pesos de esto que estamos contando, que por ahí está mal llamado cuota. Son gastos administrativos, donde va incluido el papel, todo el tema administrativo de lo que lleva adelante la liga. El papelerío semanal siempre aclará que sobre 14 instituciones, ¿no? 14 instituciones, todo. Los particulares de fichaje, o sea, claro, legales, tribunal. Es muchísimo, plastiquitos para el carnet, o sea, es importantísimo el gasto. Es más, el gasto mayor yo creo que es en papelería. Porque se gasta muchísimo en resmas, que están carísimas. Así que, bueno, y la cuota siempre la tratamos de mantener baja como para que todos los clubes tengamos el acceso a tenerlo. Otra vez dije cuota. Es la ayuda esta para gastos administrativos. No viene a ser cuota. Te explico lo del trofeo. Este año implementamos un círculo, aparte de los 1.000 pesos que tuvimos que poner cada institución, que para inscribirnos, de inscripción, esos 1.000 pesos van automáticamente para los trofeos de la institución. Aparte de eso, nos pusimos de acuerdo todos los presidentes. Consenso, círculo. El consenso se hizo un círculo donde ponemos 300 pesos por semana cada institución y ese círculo sale ganador un club por semana y queda automáticamente también para los trofeos. O sea que estás poniendo 1.000 pesos que ya pusimos en la inscripción automáticamente para los trofeos y 4.000 y pico de pesos, que es lo del círculo, también automáticamente para los trofeos. Se decidió así para que no sea tan que de golpe tengamos que poner toda la plata para los trofeos. Entonces, 300 pesos por semana. La idea es que en junio tengamos los trofeos todo pago y estemos tranquilos los últimos meses del año. ¿Sabes por qué me gusta que lo expliquen? Porque por ahí él, vos, yo y nosotros, o sea, lo leemos y lo escuchamos todos los viernes y sabemos lo que... Por ahí el socio o el jugador, ¿sí? No lo sabe porque no puede asistir, por la razón que sea... los viernes a la charla de nuestro club al menos y no conoce toda esta movida de la liga o los gastos que existen fuera de todos los gastos institucionales que hay, ¿no? De micro y otras cosas más que es afuera de lo que es la liga, ¿no? Estamos cerca de las 21:30, me decía el gallego, no le dé letra a Curioni lo que es gasto de plata porque vamos a tener que juntar una vaquita a toda la liga para prestarle a él. Alan, tanto llorar. Peleo por todas las instituciones, no solamente por una. Puedo asegurarte que es así. Doy fe de que el señor Curión es el que más pelea por la economía del bolsillo y el bolsillo de los clubes. No solo Victoria, ¿no? Que él representa en las reuniones, sino por todos. La verdad que cada cosa que los dirigentes queremos aumentar, ¿no? Para mejorar, no. Él automáticamente escribe en la mesa no con el su dedo. Ya quedó como un signo de que algo que sale más caro dice no, esto no, y bueno, y pelea porque no se aumenten las multas, los gastos que por ahí tenemos los clubes para con la liga. Rapidito, chicos, antes de ir al corte y a la música, que así le ponemos cachito de música, el referato, ¿ya está elegido? Por lo que leí, no, todavía.

te pido de rodillas una y mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós, no dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota como una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loco por besar tus labios más, un tema. No lo pedí yo. Decía Sabrina que había mandado un mensaje, pedía un tema de Romeo Santos. ¿Cómo es? Romeo Santos se llama. Sí, Romeo Santos. Y este es con quiero... Enrique Iglesias, loco el tema. No, yo quiero Los Ángeles Rojos. Si lo tienen, ya no estamos yendo. Bueno, dice que ahí, creo que había grabado en la parte de nuestro programa Ángeles del Rock, se llama Los Ángeles del Rock, algún tema. Ahora lo va a buscar y lo va a encontrar porque tarda segundo nomás. Buenas noches, Sergio y compañeros del Club Victoria. Me pasarían un tema de Romeo Santos, ya que el domingo no me lo pasaron, dice. Ese palazo para vos. Sabrina, un oyente del programa. Se lo dedico a mi hija Abril, que la amo muchísimo con toda mi alma. Bien, está pasado por Sabrina. Te lo hice pasar yo y lo hice recorrer yo. Si no, no. ¿Ve? Queda vuelta todo a favor de él, ¿ve? Tenía un mensajito, varios en realidad, de Sergio Tejerina, también saludando a ustedes dos que están presentes en el programa. Muchas gracias. Y me decía, se ve que entendió mal, o la parte de él no la entendió todavía. Me dice, claro, el otro día fui yo, agua tibia me dieron, porque ni mate, agua, dice, fría de la canilla. Y hoy le compran al chino sándwich y coca, dice Tejerina. Contestale no, vos la realidad, no, porque... No, a ver, si uno es invitado acá al programa del Club La Victoria, Por Siempre La Victoria, como ser invitado tiene que traer algo para compartir con la gente que lo está invitando. Yo te invito, bueno, llevas algo para compartir con la gente que acá te entiende también. El chino, Sergio, único muy que buen repostero. Sergio, muy buen repostero. Ah, ¿no te trajo una torta? Ya voy a no. subir esa foto también. Sí. No solo Sergio, tenía un ayudante. Bueno. Parece sí. el de Canal 9, el ayudante que tenía ahí con el revuelto. Ya voy a subir esa foto. Mari Podestá también me está pidiendo, una ex compañera nuestra, algún tema de los Mirlo, que creo que debe estar grabado también en puerta del programa. Dice el gallego, preguntale al chino si en la segunda rueda podrían entrar algún equipo más. Claro. Después me dice, no le digas que soy el gallego. Claro, eso por no leer antes. Bueno, gallego, lo siento en el alma. Y bueno, está lleno el coso de mensaje y tuve que leer. No es el gallego, chino. Te pregunto como yo. Bien, no es el en coordinador. En la segunda rueda. No es el coordinador. ¿Puede ingresar algún equipo? No es el gallego, te repito. La decisión no es solo mía, en este caso me están preguntando ese tema, sino yo siempre lo comparto con comisión directiva, lo decidimos entre todos y también hacemos partícipes a los presidentes y en común acuerdo, si estamos todos de acuerdo, no habría inconveniente, pero bueno, llegado el caso que algún club quiera acercarse a formar parte de la Liga de Casa del Deporte, evaluaríamos la posibilidad y si existiera y se podría hacer y no desarmaría lo que tenemos todo tan bien armadito, no habría inconveniente. Lo bueno sería que sean pares. Claro, así claro, ninguno queda libre. Claro, lo bueno sería que pares. También llamó José Barraza saludando, que dice que lo conoce, no sé si lo ubicaba José Barraza, él te ubica muy bien, dice que le pareces a simple vista una muy buena persona, así que quería saludarte, obviamente a vos también, que sabe que estás acá en el programa, y que lamenta no, que yo no lo haya llamado porque estaba esperando los 30 mangos atento al teléfono. Dije que igual, que otro domingo, para joderlo, lo voy a llamar, así pierde, que es lo mío, hacer perder, no hacer ganar. Claro, es un jugador de nuestro club, fue gracias. Comisión en algún tiempo. Sabía, sí, sé quién es, así que bueno, agradecerle por lo que me dice. Y que le comunique a Curioni, que conversando con Master, y quería agregar eso también, que yo voy conversando, te voy a dar los nombres para que después no diga de que, si no vienen es culpa de ellos, con vos conocés por el pillo, el sobrenombre, P-I-L-L-O, con los chicos, debe ser con Ale, con algún pibe más, son varios, me lo nombró Adrián, papá de los chicos 2007-2008, que van a venir a pintar los postes del club, que van a venir a arreglar el alambre, que van a venir a cortar el pasto de los costados. Y José Barraza dice que con los máster van a empezar a venir, o con alguno de los máster, también a colaborar con la institución, que lo que realmente necesita la institución nuestra hoy, la gente y el apoyo nuestro, porque son nuestros. Hay gente joven que no trae a la gente que lleva a jugar porque son todos inválidos, son, ¿viste? No lo va a llevar Pedro Coronel. No, ¿viste? Este va a... Seguro que va a sindicato. Ellos van a venir con el autito, como se llama el cortapasto, ese no se caminen. No tenemos más trastorno, decirle, Paco, está pasto. Quería decir algo, Bochino. Sí, quería decir algo a raíz de lo que estás diciendo de cortar el pasto en las canchas. Esta semana vamos a estar recorriendo con la comisión directiva las distintas canchas para ver el estado de en qué se encuentran los baños, el terreno deportivo donde se juega, los alrededores, las partes que se utilizan domingo a domingo para que todos estén en orden y esperemos no inhabilitar ninguna cancha. Así que esperemos que en la semana laburen. No vengas a la nuestra. Revisa el buffet, vas a decir. La nuestra es como dice el gallego, te estoy peleando. Pero la nuestra, no sé si se nos fundió la máquina o que no cortó el pasto. Verdad, no está mintiendo. No te estamos mintiendo, pero nosotros jugamos el otro fin de semana. Claro, tienen un changüí de una semana más. Una semana más. No jueguen con el tiempo, que va a caer la inspección y no lo van a habilitar, ¿eh? Alguien me manda, si vas a tocar, no sé, si te mando a espiar, toca el timbre. No es el gallego el que me manda ese mensaje. Y después Sabrina Jiménez, que la que mandó también el tema de Romeo Santos, pregunta, ¿para cuándo partido de mujeres que tengo ganas de jugar? Algo creo que se había hablado a futuro o está escrito también, si no me equivoco. Mira, fue un proyecto... Fue un proyecto que no sé quién mandó ese proyecto, pero hubo un proyecto... No el gallego, seguro. Vamos a decir que no. Por decir. Pero bien. Bueno, fue un proyecto que tiraron ahora en enero, donde se presentaban los proyectos, los distintos clubes tenían posibilidad de presentar proyectos, y realmente hicimos un paneo con todos los clubes que tienen en femenino para jugar al fútbol, y eran dos o tres instituciones, así que consideramos pocas instituciones para armar algo. No lo descartamos, sino lo vamos a volver a evaluar ahora para mitad de año, entre otras consideraciones de otras categorías que estamos por hacer de prueba piloto. Sí, porque una pregunta dice, pregúntale por alguna otra categoría mayor. No el gallego, no es el gallego. La verdad que está terrible la gente, la verdad me pone contento que tanta gente te mande mensajes. ¿Hay otra categoría mayor a la mayor de esta? No. Déjenme de joder, ¿en serio me están diciendo? Déjate de joder, ¿para qué me trajiste? ¿Cómo ya no puedo jugar y todavía quieres más de 60 años, ¿dónde voy a jugar? ¿Cuánto tenés vos? 28. No, de verdad, ¿pasar los 60 no? 62 voy a cumplir. O sea, una categoría como para vos. No, ni loco. Igual como yo le digo al chino, yo te cobraría todo el año en la primera fecha, por si las dudas. Sí, no llegas a cobrar al final. Sí, no te va a alcanzar para los remedios. Claro, encima eso. También otra o la misma persona metido al proyecto de hacer una categoría mayores de 60 años. También se puso a consideración de los presidentes y lo mismo que en categoría de mujeres. Hubo uno o ningún club que podría formar la categoría mayores de 60. Así que se dio por anulado ese proyecto que pidió esta persona. Vamos a seguir con el reportaje, pero algunos de los dos temitas, a ver si los podemos meter, cortitos, pedacitos. Después quiero aclarar algo de un par de lesiones que hubo en nuestra cancha hoy. Los Ángeles del Rock entero, por favor. Los Ángeles del Rock, un pedacito. Acá no manda él, un pedacito y se lo cortamos. Puedo tener tanta distancia. canción y tu risa. Dicen que en el cielo una feliz no existe la tristeza. Y son voces y vino las estrellas. Y son voces y vino las estrellas. Programa número 25 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Mientras estamos cenando todo lo rico que trajo el chino y lo que no nos trajo Sergio Tejerina cuando vino. Bueno, ahora continuamos. Había una pregunta de José Barraza que decía, se la mostré acá al señor presidente para que no piense que la pregunto yo. Prezi, los libres, ¿van a jugar este año? Por favor, tenemos unos chicos fantásticos, dice. Es una pregunta, ¿no? Sí. Sé que hay, sabemos, va, en comisión directiva, que hay muchas instituciones que tienen unos chicos fantásticos, como dice Barraza. Una de ustedes, una de ellas es ustedes, en la Victoria, así que sabemos que hay varios con intenciones buenas, con intenciones de saber lo que es un campeonato libre y que no vayamos a la parte de violencia, ¿no? Hay otras instituciones que por ahí no lo entendieron cuando pusimos el piloto de esta categoría libre el año pasado, que no lo pudimos terminar, no nos resultó por ahí, no tuvo lo que queríamos obtener de eso, pero bueno. No por eso lo vamos a dejar de lado, es también un proyecto que tiraron este año. Usted sabe que como usted tira su proyecto de alcohol, yo siempre le voy a tirar mi proyecto de los libres, ¿no? Me parece perfecto, perfecto. Lo va a rebotar, pero yo se lo voy a tirar de vez en cuando. No, yo no lo reboto, yo no es que lo rebote yo solo, lo que pasa es que bueno, tenemos que... No, poder... bueno, es verdad, no lo rebota él solo, es cierto. Después... Acérquese al micrófono si me va a insultar. Ah, no, alguien está hablando por atrás, no. No, no, obviamente que hay una comisión que aprueba o desaprueba. Por ahí no, más vale. La idea es, el proyecto es meter a una categoría libre. Vamos a ver, todavía creo que no estamos preparados. O sea, por ahí volveremos a poner algún piloto en algún momento para ver si resulta. Y bueno, todo depende de eso, ¿no? Son pruebas que hicimos, el año pasado no nos resultó, le pusimos... Por ahí no le pusimos el trabajo que necesitaba una categoría así, pero bueno, seguramente lo volvamos a probar en otro momento. Este año lo veo medio difícil. Hay muchas cosas para tratar después en el clausura, o sea, después de mitad de año hay muchos otros proyectos que lo vamos a ir tirando a medida que vayan pasando los meses. Vamos a ver. Bien, José, te pateó los libres, más o menos eso quiso decir. Dice, no el gallego, a Curioni le hubiese gustado jugar en los urgentes, dice. Bueno, no sé a qué se referirá con ese dicho. Porque yo estuve en los urgentes y... Guarda, presidente, lo que va a decir. No, por supuesto. Y la verdad que Curión hizo buenas amistades allá con mucha gente de los urgentes. Y bueno, nos puso contento porque creaba un vínculo importante, lugar donde ir a dormir. Con relación al fútbol, obviamente. Por supuesto, lugar donde parar. Así que está bueno, ya el año que viene seguramente si el selectivo pedimos ir a los urgentes, nuestros amigos y amigas de los urgentes, vamos a tener donde poder pasar unos momentos lindos. De ahí el fútbol femenino entonces también seguramente. Yo no digo nada, yo no hice nada, no tienen prueba, no tienen nada. El que calla, ¿qué hace? Otorga. Perfecto. Hola Sergio, quería mandar un saludo a Nancy, que hoy es el cumple y estamos... Acá tomando una cerveza con Manolo, raro con Manolo, que esté tomando una cerveza. Y poné un tema, ya no va a quedar tiempo de nada, de Enrique Iglesias. Bueno, pasó el de Romeo Santos, también fue dedicado para ellos. Y un gran saludo a la 2002. Manolo, un tema de Enrique Iglesias. No, en realidad lo pide Julio Bravo, debe ser para la chica Nancy, que cumple años. Ellos están tomando, la música es lo que menos le importa. Si hay música, mejor, seguimos tomando, esa es la idea. Y saludo a la 2002, siempre queremos... que esté la familia en las canchas. Familia Bravo, abrazo, decía Julio, que está en Lomita, si no me equivoco. Gonzalo dice, ¿qué jugador? Bueno, no se entiende. ¿Qué jugador 2000 seleccionó? No sé qué, no sé. Ah, ahora entiendo, no es una pregunta. Escribe Gonzalo igual que vos. Quería hacer un minutito nada más, queda tiempo. Hoy seleccionaron dos jugadores. Nosotros el que conocemos por Chepa de veterano, que me llamó a la tarde, se fue bien de la cancha. Te cuento chino para que veas sí. Cómo puede pasar. Se fue bien porque inclusive estuvo en la sobremesa de veterano y charlamos. Yo ahora estoy con los veteranos, ¿sí? Salió por fatiga de la cancha, se había fatigado. Y a la tarde me acusa un terrible dolor en la rodilla, que parece que tuvo un golpe muy mal, muy fuerte y le dolía muchísimo. Bueno, obviamente ya estaba yo saliendo para acá, le dije que vaya a buscar dinero a alguien para calmante o lo que sea y que mañana... Claro. Porque al no tener los carnet tampoco puede ir al tema de la cobertura. Para hacerse atender, eso está en la liga el carnet. Pero, o sea, por ahí lo más grave, el Chepa es un jugador veterano y es grande. Pasó con un Nene 2000, que yo por ahí estuve de ayudante de Gonzalo, que estuvo dirigiendo. Gallo, Julián Gallo es el jugador, el número 2 que vino hoy, todavía no está fichado, pero sé que fue jugador el año pasado. Tuvo una caída mal por la cancha resbalosa y todo eso, con un Nene de Lomita que se le cae encima. Y en apariencia un dolor de muñeca y sale de la cancha, lo sacamos. Obviamente para que no vuelva a jugar por el dolor que tenía. Pero 5 minutos después, él pide regresar a la cancha, moviendo su muñeca y diciendo que no sentía absolutamente nada. inclusive iba a ir a fichar a la Casa del Gallego conmigo y algunos chicos más, y nos fuimos por la lluvia. Entonces por eso se retira del club, bien, o sea, en apariencia bien, jamás causó un dolor de nada, fuera el del golpe del momento. Y ahora me comentan de que en Face sale enyesado, bueno, que la mamá por ahí muy enojada, que ha llamado acá, ¿no, Ramón? Ha llamado acá y bueno, después vamos a tratar de comunicarnos con la mamá y explicarle que nosotros no podemos saber que pasó algo así cuando alguien se retiró bien de la cancha. O sea, el pibe me muestra la muñeca con movilidad y que quiere entrar de vuelta, está apto para jugar, si quiere jugar. Entró, terminó el partido, habrá estado media hora porque estábamos en que veníamos a fichar o no por la lluvia, decidimos que no y se fue. Chau, chau, nos vemos el martes. Pasa, bueno, pasa muy seguido esta serie de cosas. Uno siempre digo, yo, uno no es médico, ¿no? Por ahí, si bien por ahí lo miraste y no tenía hinchado nada, generalmente lo hacemos volver cuando los chicos quieren entrar, lo hacemos entrar de vuelta. Al no ser médicos y por ahí no tener una emergencia en cada cancha, porque es un costo que no podríamos asumirlo, uno lo manda a jugar. Después, bueno, vienen estas cosas, pero no es responsabilidad. Por ahí el nene dijo que estaba bien y uno, al verlo a simple vista que está bien, entra. Sergio Tejerini había mandado muchos saludos, les dije, ¿no? Para ustedes dos, porque mandan grandes compañeros allá por el Mundialito. Sí, ambos dos. Unos momentos muy lindos compartimos con Sergio y todo el grupo. La verdad que sí. Ya para ir terminando también, porque estamos cerca, me quedan preguntas. Te muestro, Chino, que me quedaban preguntas, pero bueno, muchísimas. Vino Curione y te mató el momento. No, así. Al contrario. Mi amigo Curione. Tenía una que decía, quería preguntarte a vos. Por lo que nosotros notamos en nuestro club, ahora salvo lo que dijo José Barraza y lo que yo te decía que me llamó esta tarde el Pillo por teléfono, que van a entrar a colaborar en el club, yo, vos como presidente, y por ahí visitás muchas más canchas que yo en un mismo día, ponele, porque por ahí vas a visitar a ver otro, por la movilidad y todo, ¿sí? No quiero decir que tenés un autazo ni nada de eso, pero no, bueno, ojalá. No es el tema. ¿Qué ves en los clubes? ¿Ves que el papá, el jugador, el socio del club, ve lo social del club, la parte social, o realmente no? Realmente viene, juega y se las toma. Es así, o ve al hijo y se las toma. Es un tema. En la general, ¿eh? Es un tema largo, sí. Tenemos que apuntar a que el papá se note un poquito más esto. Si bien el trabajo que hacemos nuestro es de inclusión y de estar y acompañar el crecimiento de los chicos. Yo ayer lo decía en la fiesta de Santa Rita, ¿no? Gracias a los papás que apoyan y vienen los domingos a verlo, no solo te lo dejan para que lo hagas jugar o lo hagas entrenar. Creo que tenemos que apuntar más los clubes un poquito más a la parte social, a traer más a la familia para que se meta un poquito más en los clubes y vea el esfuerzo que hacemos y que colabore un poquito más. Falta colaboración, falta dirigentes, falta un poquito más. Tenemos que apuntar a eso. A mejorar la dirigencia, a mejorar el papá que venga a colaborar y que se dé cuenta de que lo hacemos esto es desinteresadamente y con solo el sueldo de que nos llevamos es una sonrisa al pibe y que en algún momento se acuerden de nosotros que estuvimos apoyándolo en esta etapa de la vida. Así que nada. El enojo de un papá también. No, también pasa. Los papás a veces no entienden y se enojan por situaciones. No lo hacemos a propósito, sino que a veces se nos pueden escapar cosas. No somos profesionales, lo hacemos de corazón y eso tiene también mucho que ver y lo tienen que entender. Decía Julio Bravo cerca del final también decirle al amigo Japo que el gitano es nuestro, no hace falta. Bueno, deben ser mensajes en clave. Espero que Julio, no creo que sea un mensajero que use la radio para mandarse mensaje. No, son amigos, Japo y este chico Julio Bravo. ¿Cuánto salieron los veteranos? Preguntaron a Sabrina. 1-1 salieron. No dijiste ningún resultado. ¿Lo podés ir rápido? Tenemos 2 minutitos y ya lo vamos buscando al final. ¿Podés ir todos los resultados rápido? Sí, dice Ramón, con la movilidad que lo jerarquiza. Mientras tanto, se necesita técnico 2000. Lo iba a decir. Gracias por escuchar. Técnico 2008. 2008 para el Club Victoria. Si esta semana estás dispuesto y tenés los tiempos necesarios para dirigir la categoría 2008, el día miércoles a partir de 17:30 o el día sábado a partir de las 12, presentate en nuestra institución o en San Pablo 935, quiero dirigir la 2008, ¿sí? Mayor de 18 años y ahí conversaremos. Y si no, seguirá Curione. Vamos a los resultados del día de hoy rápidamente. Está bueno que siga Curione, ¿eh? Por lo menos lo vimos en la cancha el otro día, ¿eh? Sí. Bueno, temprano comenzó con los seniors. Los años de Victoria, 1, Lomita 1. El gol lo convirtió el Bocha. Golazo el Bocha, ¿no? Golazo el Bocha ahí de fuera del área. Vamos a los veteranos. Veteranos, Victoria 1, Lomita 1. Empató. Ya acá, bueno. Super Senior, Victoria 0, Lomita 1. En los Supermasters, Victoria 0, Lomita 1. Categoría 2001, Victoria 3, Lomita 2. Gran partido esa. Lindo partido. Ida y vuelta. Qué bueno. El partidazo, ¿eh? Los goles lo convirtió Matías en dos oportunidades y Ángel una vez. Vamos a la categoría 2000. Victoria 0, Lomita 1. Hace un parate ahí. Hace un parate ahí y ahora continuás. Ah, te queda una. La última categoría. Categoría 99, Victoria 0, Lomita 2. Porque me decía Martín tempranito, yo le decía justo al chino, no quiero leerlo mal, porque no escuchaba la letra del tema de Los Ángeles. ¿Cómo se llama Los Ángeles? ¿Qué es lo que te gusta a vos? El rock. Los Ángeles del Rock. Decía, alto tema, hecho por Los Ángeles del Rock, dedicado a nuestro chico 2001, que murió electrocutado, se llamaba Isaac. Bueno, y obviamente saluda, no había saludado al principio, saluda, muy buenas noches a todos los presentes. Y quería recordar eso, se ve que los... Bueno, ahí con el chino yo no lo descifro. No sé si el grupo, bueno, algún nene... electrocutado 2001 en 25, y el grupo este le ha dedicado un tema. Es un jugador de 2001 de ellos que pasó por esta desgracia. Estuvimos presentes en Casa del Deporte acompañando ese momento tan feo del Club 25. Así que nada, fuerza, lindo. Perdón. Lindo, lindo. Bien por Martín que... Sí. Un saludo para el amigo Martín también. Sí, ¿qué querías decir, Curioni? Ya tocando el final, ya no tenemos que ir. No. 2008, un técnico para 2008. 2008, técnico. Técnico ayudante y aguatero. Empató la 2000, me dice, avisarle a Ramón, dice su técnico Gonzalo Luna. No sé qué dijiste, no te estaba escuchando. Ah, dijiste que perdimos. Dijiste que perdimos, está bien. Es Ramón, Gonzalo, vos sabés cómo es eso. 0-0, dice, perdimos en el día de hoy. Es Ramón. Tenemos el periodista de nosotros y juega en contra. Chino. Ah, no, perdón, Alejandro Montero. Chino te dice él, los domingos anteriores. Viene el chino, dice. Sí. Señor presidente, excelentísimo presidente de la Liga, gracias por participar. Quedan siempre, como van a quedar preguntas, pero esto recién arranca, así que sobre el primer tema de la queja que hizo, o sea, el enojo que tuvo, sabe que puede mandar mensaje o llamar en vivo a la radio, o venirse cuando quiera. Muchas gracias. Y explayarse más si está esto peor, digamos, o si también mejora y decir que no está pasando. Más vale, ojalá. Así bueno, que salude tranquilo. Gracias por la invitación y siempre sé que estoy, puedo venir tranquilamente, que son amigos que me van a recibir. Nada, dejar un mensajito ya que viene el comienzo del torneo, que tengamos un torneo en paz, que trabajemos más y más para los chicos, que es lo que nos importa, es Liga de Fútbol Infantil de Moreno, la Casa del Deporte, a ellos nos debemos, así que nada, que tengamos un lindo torneo entre todos, que reine la amistad, la buena onda, el compañerismo y que el clásico se pueda jugar y que todos los partidos se puedan jugar y que los grandes pensemos un poquito más en los chicos al momento que estamos un poco calientes, digamos, para ponerle un nombre en algún partido o algo, que esto es para ellos y somos el ejemplo a los que ellos nos miran. Por ahí no nos damos cuenta, pero ellos nos están mirando constantemente, así que tenemos que dar el ejemplo a las personas mayores que estamos a cargo del club. Nada, gracias. Por último, saludar a la gente de la Victoria y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Saludo al señor Alejandro Montero, mandó Gonzalo Luna. Bien por Gonzalo, como debe ser un respeto. Que muy se bien. Puedan jugar los partidos y que se puedan terminar los partidos. Gracias, Gonzalo. Maestro, gracias por venir. El poquito tiempo que estuvo. ¿A quién le pida técnico para la 2008, despídase. Ella es Steffi. Es la que siempre nos ha salvado muchos domingos. Gracias por el tema. Salude tranquilo. Bueno, yo quiero dar un saludo para mi familia, para toda la gente del club, mi mamá que me está escuchando, que ella no se pierde un programa. Así que un saludo Orlando grande. Bueno, y esperemos que este año tengamos un buen torneo. Así que vamos a lucharlo para que esto salga todo bien. Y bueno, y el domingo, si Dios quiere, empezamos. Yo digo que no, pero empezamos. Dos cositas. Yo ahí le comprometí gente que va a venir a colaborar, le di los nombres y los apellidos de quién van a venir a colaborar, así que espérenlo tranquilo, si no vienen sabe quiénes son. ¿No quieren mandar algo por Orlando, que mañana creo que, o hoy? No, hoy lo llevaron a internar, pero no, me estaba olvidando. Es el marido de la presidenta del club, se tuvo que retirar hoy al mediodía, así que hasta ahora no hablé con él. Pero lo llevaban para control, para hacer lo que lo entiendan un día antes, por la duda, para acomodar las prótesis. Así que, bueno, un saludo a ellos. Y nada. Gracias, Sergio. gracias por invitarme y gracias por acordarte los pedidos míos. Técnico para 2008. El año que viene no va a tener más radio. ni categoría, ni club, ni nada. Gracias, Curioni, por venir. Listo, Sergio, nos vemos el próximo domingo. Chao, gente de Vitoria, nos vemos el domingo. Saludo al chino, dice el maleducado de Fernando Luna, el otro. Gracias, claro, a uno en serio, igualmente para ellos dos. Uno en serio y el otro la torrante. Muchísimas gracias, Steffi, cada domingo que estás con nosotros. Nos hemos pasado, en algún momento te lo vamos a devolver los minutos que te robamos hoy. Termina el programa número 25 de Por Siempre la Victoria. Me perdí, por FM Moreno 90.1, estaba comiendo los sanguchitos que están ricos. De 20 a 22 horas. ¿Comiste vos, Steffi? Sí. Bueno, nos estamos escuchando. Perfecto, el domingo que viene. Chau, chau, chau. Gracias a todas las visitas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.